El concierto grosso a la rústica, opus 58, de Johann Sebastian Mastropiero, es interpretado por Concertino Puneño de Lelutier, compuesto por quena, charango y bombo, clave continuo y orquesta de cuerdas alternada.